ahora va a hablar Gaby Arcel, que es torta del interior. Participa en un grupo de activismo lésbico en Neuquén que se llama Mala Calaña. Es lesbiana visible en el Instituto de Formación Docente y en la universidad en la que trabaja. Parte de su tiempo, dice ella que es la mejor parte del activismo, lo dedica a la traducción de textos teóricos y literarios. Y es una autoexiliada del feminismo. Bueno, buenos días, y agradecer a las compañeras que me convocaron para estar acá. Para mí también es sumamente importante poder encontrarnos con los pocos espacios de encuentro que tenemos, cada vez menos. También estuve participando en la primera celebración como participante llana nomás, y se ve que he ido ascendiendo en la jerarquía y ya ahora soy caballera, entonces eso me hace muy feliz. No sé a dónde llegaré, no sé dónde terminar esto, pero bueno, por ahora estoy disfrutando de estar en este lugar. Y mi propuesta es quizás menos biográfica que la de las compañeras, y eso tiene que ver con que de alguna manera escribir y escribir sobre una misma es hacer un striptease, ¿no? Y tendré que trabajar un poco más en terapia que me pasa con mi cuerpo. Pero bueno, esto es lo que de mí puedo mostrar hasta ahora, y que en realidad son preocupaciones que me vienen rondando y que aprovecho de estar con ustedes para compartirlas. Una preocupación que tengo hace tiempo tiene que ver con la idea de lo disidente, de poder repensar, por eso esto, a modo de borrador de un título, le puse que se trata de algunos apuntes para problematizar lo disidente. ¿Cómo llego o cómo quiero pensar esto? Tomo dos imágenes, que son dos imágenes de la Marcha del Orgullo de Neuquén. Una de, tienen un año de diferencia cada una, las dos están tomadas en el mismo lugar. Una de ellas seguramente la vieron por los medios, y es una actividad, una perfo, que varias compañeras y compañeros activistas, entre las cuales está Valeria, que está por allá, Flores, hicieron durante, como intervención, durante la marcha en el año 2012. Esa foto que ustedes ven ahí está tomada en la puerta de la Catedral de Neuquén, que es una iglesia que, como también es probable que sepan, tiene determinadas características, porque siempre tuvo una estuvo como muy teñida por una filosofía progre, entre comillas, que vino de la mano de Jaime de Nevar, que siempre tuvo un obispo que es muy conocido, que tuvo un lugar así muy de compromiso con los pobres. Ese es el discurso que circula fuertemente en Neuquén. Las compañeras y los compañeros marcharon con los torsos desnudos, con inscripciones que eran de demanda y de reclamo al Estado, en las que se apropiaban de sus cuerpos, reclamando aborto sin financiamiento oficial, reclamando por la existencia de la lengua tortillera, en fin, distintas inscripciones en esos cuerpos que no solo se mostraron durante toda la marcha, sino que además irrumpieron en la puerta de la catedral, que es un lugar bastante respetado en Neuquén. De hecho, los 24 de marzo, por ejemplo, es un lugar a donde siempre se da la discusión, se pasa por la catedral, se grita, no se grita, se escracha la iglesia, no se escracha la iglesia, por esta característica de progresismo de la iglesia neuquina. Bueno, se hizo esta intervención, y esos cuerpos con el torso desnudo no solo marcharon, sino que además se besaron, se tocaron de a muchos, de a uno, de a dos, de a tres, muchas lenguas para un solo pezón, muchos pezones para una sola lengua y demás combinaciones que se puedan imaginar durante el recorrido de la marcha. Esto fue en el 2012. En el 2013, la imagen que se puede tomar en esa catedral es la de otras compañeras, o las mismas, algunas las mismas, otras diferentes, ahí estamos las malas calañas también, con esta bandera. Orgullo sin patrón, ni del Estado, ni de la Iglesia, ni del mercado, ni de Chevron, ni de la burocracia LGBT. Si bien es cierto que la bandera, bueno, para quien sepa leerla, es disruptiva y es una reapropiación del orgullo, digamos que como apuesta política de irrupción en el escenario público, la primera escena es mucho más fuerte y mucho más potente quizás que esta otra, ¿no? Que de alguna manera es una escena bastante, que se enmarca bastante en lo que es, bueno, salen las militantes con su bandera, ninguna novedad, ningún perturbar ese orden social que incluso tiene lugar para militantes con bandera. Entonces, bueno, me preguntaba qué pasó en ese año que se expresa de este modo, qué pasó en términos de disidencia. ¿Hay algo para decir desde la disidencia acerca de eso? ¿Qué hubo que estos cuerpos que se mostraron de una manera en el 2012 aparecen vestidos atrás de una bandera que es cierto, dice muchas cosas, pero ahí están así, vestidos y atrás de la bandera? Por eso, bueno, esta preocupación por la cuestión de la disidencia. Y en este pensar que algo en términos de retroceso o de disminución o de mengua o de cortar de alguna manera o de achicamiento de las posibilidades, algo de ese orden sucedió, más allá de que no me interesa ponerle nombre ni de fracaso ni de pérdida ni poner una etiqueta así tan tajante porque me parece que merece un análisis más complejo, pero algo de eso sucedió. Algo que estuvo en el 2012 ya no fue posible, no estuvo en el campo de la posibilidad en el 2013. Y me interesaba compartirlo y que reflexionemos, si podemos, acerca de qué pasó con la disidencia en ese devenir. Y en esto de pensarlo en términos quizás como de pérdida, de fallo, de fracaso, la tomo a Judith Halberstam, que en un texto, porque en realidad me preocupaba esta idea de pensarlo como pérdida, ¿no? No quería ponerme en este lugar de la cuestión culposa y decir qué dejamos que suceda y de la victimización y de lo mal que estamos, porque sigo creyendo en la potencia que todavía existe y en lo que resistimos, ¿no? Entonces, tomé esta idea de Halberstam, que tiene que ver con una mirada acerca del fracaso, de la falla, del retroceso, que dice ella, se cuentan entre ese conjunto de herramientas oposicionales que podemos llamar las armas del débil, que permiten la articulación de formas sutiles de resistencia en proyectos políticos que abren la posibilidad de repensar las dinámicas del poder. Entonces me parecía que más que una pérdida, bueno, repensemos, nos da la posibilidad de repensar qué está pasando, cuál es esa dinámica, cómo se está jugando ese poder para que haya una diferencia como la que vimos. Y volví a pensar en el espacio que estamos compartiendo y nos convocamos o nos convocan las compañeras que organizan a este espacio que decimos es un espacio para la circulación, debate y producción de saberes, experiencias y posiciones disidentes, contrahegemónicas o minoritarias. Y como estamos pensándolo desde el borrador del diccionario de Piti, me fui al diccionario a ver si decía algo acerca de la disidencia y no lo hice. Entonces, como sí me tiró algunas otras puntas para pensar en estas cuestiones, las invito a que armemos un borrador de lo que sería, para quienes estamos participando de este encuentro, quizás una problematización de la categoría de disidencia, a ver si podemos hacer crecer ese diccionario, que seguramente, digamos con la autorización tácita de Wittig, por lo que dice en las acepciones de diccionario, que está en el borrador, nos dice que disponer del diccionario permite hacer desaparecer los elementos que distorsionaron nuestra historia durante los periodos oscuros, desde la Edad de Hierro hasta la Edad de Gloria. Es lo que podría llamarse una disposición lagunar. Permite asimismo utilizar las lagunas como un litote en una frase en la cual se trata de decir lo mínimo para sugerir más. Bueno, Wittig nos dejaría apropiarnos entonces del diccionario y empezar a pensar cómo construimos este concepto de disidencia y qué decimos en esa mínima expresión, que es la palabra disidencia, para sugerir más. Y también nos dice acerca de la palabra que en virtud de todos los desplazamientos, deslizamientos y pérdidas de sentido que las palabras tienen tendencia a sufrir, llegó un momento en que no se referían ya a la o la realidad. Fue necesario entonces reactivarlas. No es una operación sencilla y puede adquirir toda clase de formas. Bueno, esa es la invitación que estoy poniendo a circular. Y para eso me hice algunas preguntas, también a modo de puntas como para que sigamos pensando. Y algunas de ellas son las que les comento a continuación. ¿En qué sentidos puede la política lésbica pensarse disidente? ¿Ser lesbiana, decirse lesbiana, nombrarse lesbiana, o chongo, o torta, por tomar todas estas definiciones que circularon ayer, es en sí mismo una cuestión que tenga que ver con la disidencia o no? Disidente sí lo es. Disidente, ¿con respecto a qué? ¿A quiénes? La palabra disidencia tiene también, disidencia que es el sustantivo y disidente el adjetivo, tiene su verbo que es disidir, ¿no? Fíjense qué raro y qué extraño y qué ajeno que nos resulta, que la verdad que conjugarlo hasta da miedo porque nunca sabemos, ¿no? Probablemente no sepamos si lo estamos haciendo bien o no. ¿De qué decidimos? ¿De quién decidimos? ¿Cómo se conjuga este decidir? ¿Qué posibles formas puede tomar lo disidente en el marco de un Estado que se obstina en disciplinar nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros modos de relacionarnos, ofreciéndonos el dudoso confort de la respetabilidad? Un punto que, en mi opinión, no podemos dejar de lado es en qué contexto estamos pensando la disidencia. Estamos pensando la disidencia en el marco de un Estado que ha reconocido algunos derechos o que reconocido legalmente algunos derechos y que ha incluido, para usar el léxico, sujetos en ese engranaje en el que el sistema sigue y el modelo sigue alimentándose a sí mismo y no es cuestionado. ¿Queremos pararnos disidentes sin cuestionar el modelo? ¿Podemos pararnos disidentes? ¿Podemos posicionarnos disidentes sin cuestionar el modelo? ¿Es posible reactivar disidencia desde posiciones que no denuncien la ferocidad de un sistema que insiste en sostener el discurso de la igualdad y la inclusión y lubrica su engranaje con nuestro jugo visceral? Y en esto me estoy refiriendo al jugo de todas y todas, al jugo de la niña de 13 años que no la dejan abortar, al jugo de las trabajadoras sexuales perseguidas y sin derechos, al jugo de los pibes que matan en el oeste de Neuquén por portación de cara, al jugo de las vísceras de los laburantes como Carlos Puente Alba, asesinados por luchar, al jugo de los intoxicados por Monsanto, al jugo de los que vamos a vivir con el agua podrida de la petrolera Chevron y las demás, bueno, a todos esos jugos que el sistema se complace en utilizar para su lubricación. ¿Con qué lenguajes articular disidencia contra las pretensiones de la moralina pacata que nos habilita a coger siempre y cuando sea el número de dos? Y siempre y cuando no lo hagamos por dinero, porque con esto de haber sido incluidos en un marco legal, bueno, podemos hacer algunas cosas, estamos habilitadas para hacer algunas cosas. Ahora, en Neuquén, por lo menos, si querés coger de a tres, no puedes ir a un motel, porque te sacan con un altoparlante, te llaman, ¿no? Podés pasar medio escondida, tapada por la campera, en el auto, no sé. Pero una vez que te bajaste del auto, a ver, las tres que están allá con patente tal, bueno, eso no se puede. El límite está muy cerquita, el límite está, tenemos acceso inmediato al límite. Ni hablar de el debate con la en torno a la cuestión de la prostitución, si es trabajo, si no es violencia, y en eso también. Y que tiene que ver con esta última pregunta, cómo construir prácticas que sean disidentes de los modos institucionalizados de activismo, bueno, no solamente me parece que vale la pena pensar disidencia en términos de cómo nos relacionamos con el Estado, cómo, cuáles son las interlocuciones con el Estado, sino también con otros movimientos sociales, con el propio movimiento LGBT que no es homogéneo, con los distintos feminismos que nos posicionan en un lugar o en el otro. Y la última es desde qué líneas de fuga puede ampliarse el horizonte de lo político para albergar prácticas de disidencia contra toda normatividad. Y eso también tiene que ver con que la normatividad no siempre es solamente heteronormatividad, hay otras normatividades y, bueno, algunas de ellas también se imponen o se intentan imponer desde el interior del propio movimiento, ¿no? Del propio sector de donde suponemos que vamos a tener aliadas y no vamos a estar en veredas opuestas. Pero bueno, disidencia por ahí nos permite pensar en estas posiciones. Eso.